ser su Señor. Queremos ser olor fragante para ti, Señor. Perfume agradable delante de tu trono. Por ti, tengo hambre de ti. Oh, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Ustedes ya conocen a Marcela, tiene una voz preciosa y esta canción se llama Dame tus ojos. Seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente.

sé que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo y a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo y a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me busca cuando salgo y a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Será Señor. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes ser. Thank you.

vivir. Ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa y destila sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Levanta tus manos y canta al Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, destile sobre mí, tu poder en mi asfalto.

Nadie me conoce como tú, Maestro. Ni mis pensamientos te puedo ocultar. Y en lo más profundo de mi corazón hay un gran anhelo, hay una gran pasión. Quiero este día disfrutar en tu presencia nada más y se vuelva realidad mis deseos de poderte conocer. Es lo único que quiero, es lo único que anhelo, mi Jesús. Si es tu anhelo, díselo a Él. Es mi anhelo contemplarte, Jesús. Conocerte cara a cara. Guerreros hay aquí en esta noche. Vamos a cantar de victoria en el Señor. Señor, declaramos victoria en tu nombre. No es nuestra fuerza, sino tu poder. Con mi Dios. Yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador, sí señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Adiestra mis manos, Señor. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Él es libertador. Tú eres Señor. Él es mi libertador. ¡Sí, Señor! Otra vez sería distinto, no como la última vez. Ya no soy el mismo. Si llamaras otra vez, yo te aseguro, mi cansado corazón quiere ser tuyo. Abriría sin dudar a ti la puerta, no te haría yo esperar. No tengo fuerzas. Vuelve a llamar que listo estoy. Vuelve a tocar mi corazón. Ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy. Quiero escuchar tu dulce voz. Ser un secreto entre los dos. La intimidad entre tú y yo. Otra vez mi compañía, tu amistad sería mi paz de cada día. Si llegaras otra vez hasta mi puerta, no tendrías que aguardar una respuesta. Saltaría mi corazón por tu presencia, no te haría yo esperar. No tengo fuerzas. Vuelve a llamar a quien listo estoy. Vuelve a tocar mi corazón. Ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy. Quiero escuchar tu dulce voz. Ser un secreto entre los dos. La intimidad entre tú y yo. Vuelve a llamar que listo estoy. Vuelve a tocar mi corazón. Ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy. Quiero escuchar tu dulce voz. Ser un secreto entre los dos. La intimidad entre tú y yo.

pierde, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Y cuando yo te di la espalda, corazón por ti de ser se marchitó y me convencí que nada importa en la vida si tú no estás junto a mí. Ven, te necesito para que me des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Las sombras de la noche vienen, estoy cansado de vagar lejos de ti. Quiero descansar. Aquello que seguía con espejismo de dolor y confusión, ya no puedo más, Señor. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de ser se marchitó. Para que le dé sentido a este corazón y que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón y que no encuentra reposo si no es contigo. Mi maldad, quiero yo habitar cerca de tu altar. Por eso ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón y que no encuentra reposo si no es contigo. Necesito Jesús. Gracias, Lili. Un aplauso para Lili, por favor. Quiero invitarte a cerrar tus ojos. Él es nuestro refugio en la tribulación, y Él es el refugio y el descanso para todo aquel que vaga, que camina sin Él. Y si tú estás aquí en esta noche y te sientes lejos, te sientes cansado, te sientes afligido, Él ha preparado un lugar precioso para ti, un lugar de esperanza, un lugar de bendición. Y Él quiere darte refugio en esta noche, refugio en su presencia, en sus caminos. Momentos de dolor, te veo en la noche, cuando en la vida se apaga el sol, te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor, te veo en mis sueños, veo tu mano guiándome, siempre estás tú. Siento tu abrazo, tu expresión. Eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí. Siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Te veo en el desierto y la aflicción, te veo en el valle. Veo tu mano tapando el sol, cubriéndome. Te veo en cada paso que yo doy, te veo en mis planes. Veo tu mano guiándome, siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión. Eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí. Siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión. Eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí. Siento tu amor y puedo palabras y tu voz, siempre eres fiel.